Hola amigos de La Covacha, bienvenidos nuevamente a este programa llamado Ñoñonautas. Mi nombre es Valentín García y estamos transmitiendo desde la casa de... Isaac de la Rocha. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Deceased de Tom Taylor. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar un poco de Deceased. Este cómic que se estrenó en el 2019 y que empezó como una mala idea. Empezó con unos anuncios así muy misteriosos donde solo decía el nombre de Deceased, y yo creo que la primera revelación fue como una portada así, porque todas las portadas de la primera miniserie emulaban pósters de películas de terror, y luego ya anunciaron que básicamente estaban plagiando Marvel Zombies, y todos dijimos, ¡ah! ¡Qué flojera! O sea, bueno, la verdad yo dije eso. Así es, pero no solamente sorprendió a todos, incluyendo a sus creadores, sino que fue un éxito de ventas tal que, pues básicamente ahorita tenemos ya cuatro series, one Sí, se ha shots convertido en una franquicia. Hizo un White Knight. O sea, se convirtió en una franquicia por sí mismos. Porque ya a este punto creo que es. No sé si llamarle serie regular. Porque bueno, su esquema es a través de miniseries. Pero cada mes hay algo de Deceased sí, en publicación. y a veces hasta dos títulos al mes. Sí, actualmente hay dos. Porque tenemos la serie digital. Que esa creo que es semanal o quincenal. No recuerdo. Y la serie. La segunda miniserie. En que está saliendo en físico cada mes. Sí, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la serie original de seis números, que como ya mencionó Isaac, salió en mayo de 2019 del año pasado, ilustrada por Trevor Hersing, que es este cuate que... Empezó en Marvel, fue de. El primer cómic que yo recuerdo Era así con el como de. Ultimate, ¿no? Fue Ultimate Nightmare, que era como el inicio de la trilogía de Galactus Ultimate. Y en su momento sí lo presentaron como el nuevo dibujante estrella. Sí estuvo como muy raro que lo presentaron, hicieron como mucho ruido con él. Y luego, ¡puf! No desapareció, pero como que no tuvo el. No hubo seguimiento. Sí, no hubo el seguimiento que esperaban. O sea, yo creo que esperaban un David Finch o algo así, un. Yo no sé por qué, pero bueno. Sí. No necesitamos más David Finch. De hecho, él ha estado trabajando mucho, pero para Valiant. Tiene ya muchos años trabajándole a Valiant desde su relanzamiento en 2012. Estaba prácticamente como exclusivo de Valiant. Tengo entendido que Deceased es el primer proyecto que hace fuera de Valiant desde 2012. Y aparte, se mantuvo él como el dibujante estrella, es el que está en Dead Planet. Es el que se encarga de las miniseries principales de los. Del evento principal, digamos, porque como ya decían, esto pegó tanto que ha habido spin-offs de qué estaba haciendo tal mientras los grandes estaban acá. Sino que según Tom Taylor en una entrevista durante el DC Fandom, él decía que todas estas historias que está mostrando tanto en The World, Hope at the World's End y en Unkillables eran como historias que querían meter en la serie principal, pero pues realmente No hay no cómo. cabían. Sí, porque pues son demasiados personajes, entonces como que agradece pues que haya tenido tanto éxito que tenga chance pues de mostrar estas historias. Bueno, este sí fue como un fenómeno muy extraño, porque, bueno, no, todos los detalles de cómo está, quién tomó qué decisiones, pues nunca lo sabemos, pero con un nombre como, ¿dijiste es un nombre de lo más genérico? Es de esas miniseries que salen porque a algún editor se le ocurre así como que, ¿dijiste? Ah, está bien ingenioso, ¿sí? Haz algo con esto. De hecho, sí, parece que nada más agarraron el nombre, lo botaron, a ver, sácate algo de aquí. De hecho, según cuenta la leyenda de hace un año, el editor Ben Abernathy básicamente contactó a Tom Taylor y le dijo, ¿sabes qué? Queremos una historia de terror. Entonces, a ver qué se te ocurre. Pero que tenga que ver con redes sociales y zombies. Entonces, básicamente, o sea, sí, como que sí hubo cierto mandato editorial y a Tom Taylor, pues, lo agarra y con eso... Saca unas ideas pues bastante, híjole, no quiero decir, uy, qué bruto, qué inteligente, a nadie se le ha ocurrido, pero muy bien escritas y creo que lo más relevante del cómic no es nada más todo el gore ni lo impactante que puedan ser las muertes, que pues para eso contratas a Garth Ennis y ya hacen cualquier tontería, golpe ratito a Garth Ennis, sino que le meten demasiado corazón a los personajes. Sí, o sea, Tom Taylor ahorita es un. Yo sí creo que es un escritor que está como muy menospreciado. Me parece de los mejores ahorita que están trabajando en las dos grandes. O sea, menospreciado, pero pues, ha escrito X-Men, Spider-Man, Deceased, Y en X-Men y Spider-Man me lo trataron, pero mal. Bueno, no me logró una corrida de 11 números. El título era de él. No, en Spider-Man estuvo 14. Donde le Eso. fue chido, en X-Men estuvo 11. Pero mira. No, o sea, Pero eran pero. títulos que él Sí. inició. Bueno, pero sí. Le dieron una misión como bien complicada porque lo que mencionas, zombies y reas, es como lo más genérico. O sea, que, ¿sabes qué? Queremos una historia genérica. No, no, nada, no te. O sea, yo he visto que a los chavitos les gustan los celulares, entonces que tenga que ver con celulares. Y mi esposa ve The Walking Dead, entonces creo que eso, creo que los zombies. O sea, yo creo que fue algo así. Y Tom Taylor se las arregló para producir, pues, un gran, gran cómic. Que no es nada revolucionario, o sea, lo que hace no es nada así, o sea, sí le da como un pequeño giro a los zombies, pero no es nada del otro mundo. Sí, no. De hecho, la idea específica de cómo se distribuye, por ejemplo, lo más innovador aquí sería así como cómo se distribuye todo este tema de la infección. Ya lo habíamos visto en Final Crisis. Y más así en terror, está igualito a una miniserie que se llama Memetic de Boom Studios. Que también es exactamente la misma premisa, que a través de redes sociales se distribuye un virus que convierte a la gente en zombies. No son zombies. Bueno, no son zombies. Perdón a los puristas de los zombies. No, no, es que aparte, por aquí te menciona, ¿no? El hecho de que, bueno, son el resultado de la ecuación de la antivida. De acuerdo a Tom Taylor, él quiso hacer esta historia de manera que solamente pudiera suceder en el universo DC. Claro que ya cuando lo lees es como que no, realmente no. Sí, porque tienes estos personajes icónicos y ok, pero el pretexto inicial de que sea justamente el resultado de la ecuación de la antivida tampoco es como, sí, eso sí es muy del lore de DC. Pero es un puro pretexto, porque la historia que continúa, pues Sí, es muy. es nada más una infección de zombies Sí, en un mundo de superhéroes, que ya habíamos visto con Marvel Zombies. que habíamos visto con Marvel Zombie, te digo, y el esquema está muy, muy, muy, muy calcado de esta miniserie de Memetic, que de hecho la escribe James Tillion cuarto. Qué bien escribe él cuando no escribe cosas de DC. Pero luego hablamos de eso. Okay. Yo me iba a levantar, iba a hacer un desmadre. Pero sí, bueno, por ejemplo, yo creo que la primera reacción de todos fue, se están plagiando Marvel Zombies. Sí. Y la verdad es que sí. O sea, no, incluso, o sea, ya DC ya había tenido un poco su Marvel Zombies con Blackest Night. Entonces sí, llega DC y fue así como la idea menos original, ¿no?, del mundo, ¿no? Yo creo que nadie está emocionado, yo excepto por el nombre de Tom Taylor, dije, bueno, Tom Taylor, pues, o sea, logró hacer buen cómic con Injustice, que también sonaba como bien mala idea, y hizo uno de los mejores cómics de DC de la última década. Y bueno, de entrada, o sea, le dijo a Marvel Zombies, quítate que ahí te voy, porque usó esa técnica secreta de hacer un buen cómic, y se nota que no busca revolucionar nada, sino más bien, dice, pues bueno, tengo estos personajes que todo el mundo quiere, icónicos, y aparte aprovecha el hecho de que dice, bueno, no solo puedo matarlos, puedo hacer todo ese desmadre, sino que los puedo llevar más adelante, pues ahorita que ya hablemos específicamente de la trama, pero sí los puedo llevar a una evolución que a los personajes nunca se les va a permitir en el cómic, que creo que es de las cosas que más me ha gustado de esta franquicia. Pues bueno, vamos a empezar ya con la reseña, vamos a tener que entrar en los terrenos así minuciosos. Antes de entrar en spoilers, pues vamos a dar una recomendación general. ¿Tú recomiendas este cómic, Isaac? Sí, la verdad sí, a mí me encantó, o sea, digo, yo lo ignoré completamente hasta que ya estaba completa la miniserie, creo que, ya, o si no estaba completa, faltaba un número. Y tanto escuché que buenísimo, de los mejores cómics del año, agarré, me leí los 6 números, yo creo, como en un día, me encantó, las miniseries que han seguido, me está encantando, o sea, sí es ahorita se me hace que es de lo mejor que está publicando DC. Pueden encontrar mi reseña en el sitio de La Covacha, donde. Por cosas de calificaciones, creo que le di un 3.5, pero me parece injusto, creo que se merece más. Okay. Pero es muy bueno, no es nada innovador o trascendental, digamos, en ese aspecto. O sea, si la idea de los superhéroes de DC contra zombies les parece interesante, yo creo que esta es la mejor versión de eso que van a encontrar. Entonces yo Sí. sí diría, muy recomendado de mi parte. Sí, la idea les parece como interesante. No, la verdad es que a mí me parece un cómic bastante entretenido, tiene buen arte y sobre todo creo que trata muy bien a los personajes. Es Sí, muy. todos tienen una voz muy, muy definida y muy de ellos. Sí, es muy respetuoso. De hecho, es un poco difícil de creer que puedas llevar a los personajes de DC a terrenos grim and gritty, de tener un Superman que pueda ser la esperanza a pesar de estar en un mundo tan oscuro. Y digo, ya sabemos que Zack Snyder no sabe respetar esas cosas. Pero aquí sí vemos tanto a Batman y Superman siendo muy ellos. Te das cuenta que conoces también a los personajes Tom Taylor cuando la Mujer Maravilla habla acerca de los planes que tiene Batman para detener a los metahumanos. Y dice, sí, pero es que Batman no mata. Y eso es lo que lo hace admirable. Entonces, ¡pum! Eso fue contra Snyder. A mí no me engañen. Tom Taylor entiende lo bueno, ya lo había dicho con Injustice, que es llevar a estos personajes al mundo grim and gritty, y entiende muy bien cómo hacer eso, porque lo que hace es volver al mundo oscuro y luego ver cómo estos personajes reaccionan a ese mundo. No los vuelve oscuros a ellos. Incluso en Injustice lo hacía con Superman, sí lo volvió oscuro, pero le dedicaba números y números y no vas a explicar por qué. Pero sí es la diferencia de Batman contra Superman. Donde vuelves al mundo oscuro, a los personajes oscuros, todos, la fotografía oscura, la luz, todo. Y si puedes sacar un trailer en blanco y negro, uff, Hasta los mejor. protectores de pantalla son oscuros. Sí. Entonces, sí, eso es lo que tiene esta miniserie. Que si vuelve a los. La situación es increíblemente horrible, pero los personajes son los que conoces de las series regulares. O incluso mejores que las de muchas series regulares. Aprovechen, este cómic salió en México ya en grapas por parte de Televisa y está por salir o ya salió en estos días. Una edición hardcover. La verdad es que las ediciones de Televisa están cada vez mejores, hay que reconocérselos. Y aparte, este cómic creo que no requiere de una traducción tan precisa, No. entonces vale mucho la pena. Si lo quieren en español, si lo quieren en inglés, si pueden, mucho mejor. Pero la verdad es que también busquen la edición mexicana, creo que vale la pena. Sí, en ese caso yo sí les diré que se vayan por la edición en español, porque la edición recolectada en inglés es un pasta dura tamaño estándar, que está muy caro para lo que es, mientras que la edición de Televisa, no la he visto, pero sus pasta duras son siempre edición de lujo, son un poco más grandes, y seguramente va a salir más barato que la edición en inglés, entonces yo creo que en este caso la edición Televisa es la mejor opción. Sí. Bueno, dicho esto, ahora sí, nos vamos como Gordo en tobogán con los spoilers. Bueno, la historia inicia con la no sé qué número de derrota de Darkseid. Lo Hecho, sí se importante ve bien genericota, ¿no? es. Está Sí, así, es Darkseid como. contra la Liga de la Justicia, así ya perdiendo. Batman le acaba de hacer que se trague sus dientes, algo así. Digo, Superman. Darkseid secuestra a Cyborg y lo utiliza para descubrir la ecuación de la antivida. Pero encuentra una versión corrupta de la ecuación de la antivida. Y esta ecuación, en lugar de hacer lo que habíamos visto, que era básicamente convertir a las personas en esclavos de Darkseid, los convierte como en zombies maniáticos come carne. Básicamente, entonces, bueno. Ah, de hecho, el cómic inicia bastante fuerte porque se activa la ecuación, se mete en Darkseid enloquece y destruye todo Apokolips. Y antes de que destruyan Apokolips, logran mandar a Cyborg de regreso a la Tierra como en un intento desesperado de arreglar el pedo, pero ya estaba muy para allá el azul. Entonces llega Cyborg a la Tierra e inmediatamente se conecta a todos los servidores del mundo y empieza a transmitir la ecuación A través de a internet. través de internet. Y pues to todas las personas que ven la ecuación en celulares, pantallas, televisiones, todo, inmediatamente se vuelven zombies y se va todo al retrete. Yo la verdad no me creo que hubiera gente que no hubiera visto una pantalla de celular o algo tan así, tan, no sé, no la ve todo el tiempo. Ustedes están viendo ahorita. Entonces sí es como que, ok, vamos. For the sake of the argument, vamos a creer que sí es cierto. 6 millones de personas lograron sobrevivir. Ah, Bueno, eso ya es más rumbo al final, okay. pero sí, básicamente así es como arranca la historia. Inmediatamente Superman como que detecta que algo está pasando mal y me agrada pues que desde ese momento sabemos que esta va a ser una historia sobre Superman. Incluso toda la narración, creo que hasta el cuarto o quinto número te dicen que es Lois Lane la que Sí. está contando toda la historia, porque en todo ese momento es como que sí hablaba muy personal, pero no sabes quién era. Está padre también la relectura, porque ya sabiendo quién es, como que, ya tiene esos pequeños, como esos pequeños matices emocionales. Sí, Superman, obviamente, lo primero que hace, como debe de hacerlo Superman, no es dejar que se mueran en un tornado, sino ir a ver que estén bien, ya checando que esté bien. Lois, John y Damian, que estaba de visita con John, se va a destruir todas las pantallas que pueda encontrar para mantener a salvo a Metrópolis. Sí, pero ya es como muy tarde para este punto. Nuevamente, Internet. Sí. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, donde es de noche, aunque estén en el mismo hemisferio, sí es de noche, ¿no? Creo. Siempre en serio. De hecho, a mí me gusta eso. Justamente está Batman frente a las baticomputadoras. Sí, de hecho, o sea, Batman detecta esto y activa el plan Batman para matar el internet. Y básicamente colapsa el internet, Batman, ¿no? O sea, es lo que entendí. Colapsa así como el internet y empieza como a coordinar a los héroes y todo. Y bueno, siendo DC, siendo 2019, yo dije, ok, va, Batman ahorita va a arreglar este pedo. Y va. De hecho, creo que ese es de los primeros giros interesantes que le da Sí. Tom Taylor. Sí. Pues no, no nos vamos normalmente en orden, pero pues el primer número concluye que llegan, son Robin y Nightwing, llegan a la Baticueva Ya y zombificados, ya básicamente. zombificados. Batman, pues al ser ellos, se tarda un segundo más en reaccionar y lo muerden. Y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya? Y le digo, no, pero bueno, todavía dices, no, pero tiene un plan, siempre tiene un plan. Lo tenía, de hecho, lo Sí, tenía. pero el plan era para vivir un ratito más, no para. O sea, no, no era la cura de la ecuación de la antivida. Y sí, toda esta subtrama de la Batifamilia sí me. No, sí se me rompió el corazón horrible cuando Alfred tiene que matar a Bruce, cuando ya por fin se transforma en zombie, que le da un escopetazo, ¿no? Y aparte, sí le dice algo así como que no debió de haber sido así, hijo. Y ya la última viñeta es nada más el bang, que está así de. Oh. Sí, y la parte, desde antes está, bueno, Batman lo que hace es que se pone el traje de Mr. Freeze para reducir la velocidad de su metabolismo y poder como que hacer unas últimas arreglos. Y está él en la computadora y está atrás Alfred con la escopeta para que en cuanto salga de control, entonces sí. Sí, de hecho, incluso lo que hace Bruce es comunicarse inmediatamente con Clark, que es lo que harían porque son amiguitos, ¿no? Y porque sabe que es quien va a Sí, no es tener. la mejor opción. Y le da base, y le dice, ¿sabes qué? Está pasando este despapalle, es la manera en la que podríamos tratar de resolver lo que se pueda resolver. Y está por ahí, sabiendo que está Damian con Clark, sí le dice, no, te voy a mandar algo con Alfred, porque. Oh, no, el fósforo Hubiera querido, directo al cocoro. hubiera querido ver el momento en que porque lo mereces, un cosa por el estilo. Ya después vemos que es el traje de Batman, que es como que sí está así todo bonito. Sí, no, no, esa subtrama, todo está horrible, ¿eh? Y también con Damian, ¿cómo lo manejan? O sea, que sí, o sea, que bueno, siempre trae esta fachada de, me vale madre, que a mí me entrenaron asesinos y mi abuelo es no sé qué del demonio. Pero realmente está preocupado y está preguntando así, o sea, ¿saben qué pedo con mi papá? O sea. Sí. De hecho, Tom Taylor maneja muy bien a los superhijos, que son estos personajes también que básicamente crecieron en los últimos 5 años. Digo, ya Damian ya tiene como 10 o un poquito más, pero a partir de que hace pareja con Jonathan, creo que se han convertido en una de las power couple de los cómics. Son entrañables y cuando las saben escribir, es una chulada leerlos. Y aquí en la primera miniserie no se nota tanto. Ya en Death Planet, que son el nuevo Superman y el nuevo Batman, son así como. Que además, bueno, nos estamos brincando un poco aquí, pero a mí sí me encantó porque el personaje de Jonah me gusta mucho y sí me desagradó bastante ver lo que le hizo Bendis de básicamente mandarlo al futuro y ahorrarse como 10 años de desarrollo. Entonces aquí, aunque Tom Taylor no nos muestra todo, porque pues sí, también la serie da brincos, nos da la oportunidad de ver a John crecer. Que es algo que tristemente la continuidad principal, pues decidieron que no lo ocupábamos. Yo no sé ahora que se vaya a Bendis si lo van a rejuvenecer o algo, porque neta, bueno, pero bueno, este es otro tema. Volvamos a. Pero sí, bueno, también me impactó mucho en estos primeros números lo rápido que empezaron a cortar cabezas. Y sobre todo muchos de los héroes que tú eras los. como los que esperaba. O sea, Hal Jordan es de los primeros que cae. Aquaman. ¿Quién más? Bueno, Aquaman, Batman, ya lo mencionamos. O sea, sí, sí me No, sorprendió eso. hay una escena en que las Birds of Prey se las chutan así. Ah, sí, también estás muchos héroes que dices, ah, cabrón. Y pues sí, lo que mencionas es que pues muchos de héroes, muchas personas están siempre en el celular. Y sí, Hal Jordan es un linterna verde, pero pues checa su Facebook y valió madre el asunto. No, aparte, toda esta pequeña trama con Oliver y con Hal y con Dina, también a mí personalmente me gustó mucho cómo lo manejaron, porque son Oli y Dina llevándose a Hal al bosque, es como que pues, pasa un tiempo acá entre nosotros, con humanos, acá camaradería normal, sin tecnología ni nada, que es muy de Oli también, y Hal en cualquier momentito lo puede checar. Por eso se salvan Dina y Oli, porque son a la antigüita y este cuate. Está bien, mira, Hal no me cae tan bien como. Sí, no, no, fue de las muertes que menos me dolió. Sí, ¿no? Pero sí, o sea, sí serían de los personajes que uno esperaría que son los que... No, pero aparte, da pie pues a que Dina tome el Ah, manto. el anillo del interrogante. Ah, ese giro me encantó. Me gustó mucho Es Canary Lantern, básicamente. Sí, no, de hecho se convierte en Green Canary. Creo que Sí. así es. No me acuerdo si ya en esta miniserie ya le dicen así, pero sí, este cheque es Green Canary. También es este tema de los anillos que, bueno, cuando muere un portador, porque bueno, Hal se transforma en En en zombie. zombie, esta Diana lo mata, así en un, porque pues va a ser, está haciendo un desmadre. No, para salvarle la vida A a Flecha Oli. Verde. Entonces, el anillo busca y pues está parado entre dos héroes. No se me hace raro que inmediatamente busque a uno de los héroes el anillo. Que es Sí, algo que normalmente... Entiendo por qué los cómics no lo manejan, porque si no, pues nomás se lo pasarían ahí entre ellos. No tendríamos nunca nuevos personajes, pero sí me agradó la idea de que, bueno, pues aquí en chinga y vámonos. mientras está pasando todo esto, tenemos. De hecho, hay como varias subtramas abiertas. Está la de Flecha Verde y Canario Negro. Está la de Superman que ya mencionamos. También está la de Harley Quinn con Con Hiedra Hiedra Venenosa. Venenosa. Que básicamente son ellas ya queriendo formalizar su Su unión relación. como su relación como pareja. Y tiene Harley que mandar al diablo al Joker. Entonces estamos en ese momento en el que siempre estamos con Harley Quinn. Mira, ahora sí ya lo mandó. Sí, ya tenemos como 20 años que mandó al diablo al Joker. Pero bueno, por ahí veía una reseña en la que decían, no, y se dan un beso. Es un beso en la mejilla. La verdad, también se vieron muy mojigatos. Yedra Y Harley. y Harley. En esta no hay. Nada más hablan, pero no hay besos. Y en el Dead Planet sí, o en las demás sí hay. Porque yo quiero recordar como que es muy, ya muy obvia la No, relación. es obvia, o sea, es obvia. De hecho, Harley decide quedarse con Jed al Sí. final. Básicamente es, ándale, tú puedes, y le da un beso en la mejilla. Y, yo, ah. Y ya después va con Joker, que ya es un Joker que ya está zombificado. Y pues básicamente le da el pretexto a Harley darle un escopetazo y dice, ya, no, esta es la terapia que necesitaba. Está muy chido. Y es cuando llegan las Birds of Prey, Ya convertidas y que son en Batichica, Catwoman, esta la Huntress, ¿no? Huntress, y ya van a matar a Harley, o sea, sí está así como que en cualquier cosita de nada, y llega Hiedra y las envuelve en esta, en una planta y las aplasta así horriblemente. Entonces, ¡ay! Ya me mataron a Bárbara. Fue lo que yo pensé, o sea, ¿Selina qué? ¡Bárbara! Sí, pero por ejemplo, era parte de lo que te mencioné, que esta serie le permitió a Tom Taylor a llevar a los personajes a, o sea, lugares donde normalmente la trama no les permite. Sí, es absurdo que a estas alturas todavía Harley esté dejando al Joker, que siento que es un desarrollo de trama que ya debimos haber visto así del cajón, porque yo lo he visto al menos 4 veces, creo. Sí. Pero bueno, pero sí, sí les permite un así definitivo e iniciar una relación con Hiedra, que aunque no les no la han hecho así como completamente explícita en el sentido de besos, pero sí es muy muy obvio que son una pareja. No sé si, bueno, ya, sí, creo que ya en la serie regular, o al menos en la miniserie ya, pero en la miniserie de hubo una de Harley Ah, y Poison sí, ya se Ivy. besaron, ¿verdad? Creo que ya. Pero sí, aquí como que sí se quedaron muy, muy bajos. Y en la serie animada sí ya son Sí, pareja, ya son pareja. pareja. Sí, entonces me agrada eso, que esta es una de esas tramas que permite llevar un poco más lejos. Pues aquí sí, sí dejan que Harley corte de tajo con el Joker. Casi literal. Y también tenemos otra trama, bueno, esa no es como una trama, es como algo que se va al fondo y que regresa hasta el final, lo de Aquaman. que se me hizo como también así bien, que pues empiezan a caer los zombies al agua y pues resulta que el agua se llena de sangre y la sangre esparce el virus, entonces pues ahora toda la Atlántida son zombies. Básicamente. Esos diálogos entre Mera y Tempest sí son así de que por eso nadie te quiere, Mera, en serio. Dice, bueno, y tú te llamas Tempest, deberías de llamarte pequeña complicación meteorológica. Y yo, pero sí, nomás le faltó el Le hizo su bitch Todo es tan complicado, parece chiste de Jorge Ortiz de Pineda, en serio, pero bueno. Mera es la única que logra escapar generosa. de todo este despapalle y va y se refugia en Temisira. Entendiciera. Sí, de hecho, bueno, los primeros tres números ocurren así como seguiditos de que es cuando ocurre todo el apocalipsis y luego ya empieza la miniserie a dar como brincos de tiempo de varios meses, ¿no? Si no me equivoco, donde ya se están organizando para ver qué es lo que va a pasar. Ah, yo sentí que todo pasaba rápido. Pero sí, o sea, básicamente, mientras en Ciudad Gótica esta Pamela Isley crea toda una jungla para proteger a los pocos sobrevivientes, en Temisira también hay otros sobrevivientes que son, la mayoría son femeninos, antes de que lleguen los héroes a decirles, oiga, pues también mete hombres, ¿no? No sería mala idea que ahorita, que sí fue mala idea, también ya vemos al rato. De hecho, se refugian en Temisira, bueno, en la jungla ¿De Gotham? de Gotham y en la fortaleza de la soledad de Superman. Son los tres lugares, ¿no? Bueno, primero están en el techo del planeta, lo Ah, cual sí. también es como, yo no sé cómo esperaban que ¿Cuánto ahí, tiempo esperaban aguantarle? yo no sé qué tan grande es el edificio del planeta, porque también es como, Baños. sí, pero no metes más de 200 personas, creo, uno no sé, pero evidentemente sí. Son hasta cierto punto ingeniosas, son divertidas de ver. Que creo que, por ejemplo, en Marvel Zombies no aprovecharon jugar tanto con sus personajes. Voy al caso de Diarom y del Capitán. Del capitán, ah, sí. Porque por un lado está el átomo Ray Palmer, que se metió en. Se hizo microscópico y estaba en un cadáver zombie y de repente ya no lo volvieron a ver. Y en esa autopsia, bueno, en ese lugar estaba por ahí el Capitán Átomo y lo bueno, ya, me tengo que ir. Y cuando se va, resulta que creen o vamos, está la teoría, pues, de que ahí es donde Ray Palmer empezó a infectarlo. Sí, de hecho, el plan era que el Capitán Átomo erradicara a los zombies, porque pues como no tiene piel, no lo podían contaminar. Entonces, lo mandan del gobierno de Estados Unidos y le dicen, no, pues empieza a limpiar este desmadre. Y cuando va, pues, el átomo empieza a morderle los átomos, lo contamina y explota y se lleva como, ¿qué? Cuatro ciudades, una cosa Se lleva a así. tres ciudades que aquí nos dicen que al parecer Metrópolis está muy cerca de Washington, D.C. ¿Por qué no? Sí, se lleva a Washington, se lleva a Baltimore y se lleva a A Metrópolis. Metrópolis. Que también hay otras ciudades por ahí como Virginia, Arlington y esas cosas, pero es otro tema. Sí, no, la cosa es que si hace un despapalle y en ese momento creemos que van a morir todos los que estaban en el edificio del planeta. Es que la verdad el cómic sí te sorprende, o sea, sí. Como sabes que están en otra Sí. realidad, sabes que se van a permitir matar a quien sea. Ya mataron a Dick Grayson y a Bruce Wayne, ¿qué más quieres, no? Sí, no, de hecho, yo creo que el haber matado a Hal Jordan, a Batman, a Aquaman, en los primeros dos números, fue para crearte esta mentalidad, o sea, para que te acostumbraras a que cualquiera puede morir en cualquier momento, y porque sí ocurre. O sea, sí, realmente esa es la manera en que funciona esta miniserie. Mencionabas Marvel Zombies, a mí no me gusta nada Marvel Zombies, ni la primera miniserie fue la única que leí, dicen que después mejora. Mira, yo leí la primera, me entretuvo, leí la segunda, ya no me gustó y creo que ya van como por 5 o 6. Sí, pero sí, por ejemplo, ahorita dices, Marvel Zombies, por ejemplo, algo que sí tiene es que mu es mucho más ingeniosa que DC, o mucho más, sí le da un giro más a los zombies que DC, o sea, porque les da esto de que sí tienen personalidad, pero no pueden resistir el hambre de comer, y los protagonistas son los zombies en Marvel Zombies. Mi conclusión es que la originalidad está sobrevalorada. Sí, Marvel Zombies es una versión más ingeniosa de superhéroes zombies, pero es una versión mucho menos emocionante. ¿Qué es lo que tiene de Cis? Que es emocionante. Cada número estás así de no, no, no, no. Y luego Tom Taylor, básicamente lo que hace es ejecutar esto lo mejor posible. La miniserie constantemente crea tensión, la libera, te da esperanza y luego te la quita. Y así, constantemente. Esto es lo que hace que los seis números sean una lectura así de no manches, no manches. Y la explosión del Capitán Átomo es como en el número 4, creo, ¿no? Y dices, todavía quedan dos números, ¿qué va a pasar ahora? Y sí, empeora. De hecho, hay un pequeño momento, sobre todo después del número 4. El número 5 es como de paz, como toca, ah, okay, como que todo va a calmar Sí. antes de que se vaya todo al carajo. Sí, de hecho, o sea, Más. todos los héroes, bueno, están trabajando para... Están creando estas arcas para salirse del planeta porque básicamente pues ya no hay otro momento. Ay, no mencionamos cuando va Clark a buscar a sus papás. Pero también es otro momento desgarrador. Sí. Jonathan Kent ha muerto N cantidad de veces. Algunas con más sentido que otras. Digo, no es lo mismo que muera ya de viejito y después de haber enseñado muchas cosas a Clark, que muera joven en un tornado nomás porque tontos. Por tontos. Ahora sí está, ahora sí está, Hoy con compañero. todo. Y aquí vemos que muere, pues él sí fue Infectado. infectado. Mackend lo mete en su. En el sótano del granero, Sí, en ¿no? una cosa así de que, ¿cómo no le infectó? Qué bueno Sí, que no le no sé cómo lo infectó. logró echar. Pero básicamente llega Clark y es como, lo abre. O sea, él pudo haberlo visto con la visión de realidad que hicieron así. Deja que salga como para poderlo ver así, pues, cara a cara, antes de volver a encerrar y decir, pues, que ya no es. O sea, porque no es que nos vamos a ir sin tu padre. Ya, mi padre ya no está. Y Sí, tú dices, ay, sí, sí. su. Sí, ese momento está... Y sigue sin ser, yo creo, el momento más doloroso de la miniserie. Pero sí, es ¿Cuál lo crees que es que... el más doloroso? La despedida de Superman. Ah, se está No, bien bonito. ese sí. Ya no... Superman es el personaje favorito de Tom Taylor. Al menos fue lo que él dijo, Sí, le creo. y se nota. Y sí, se nota mucho porque o sea, escribe un Superman perfecto. O sea, le da una voz muy, muy, muy buena. Y además tiene el valor de, bueno, nos vamos a adelantar un poco, pero de matarlo en su primera miniserie. Cuando si es tu personaje favorito, a lo mejor hubieras dicho, no, pues me lo llevo más para mí. Pero no, nos vamos un poquito para atrás. En Sí, el pues. número 5 sí empieza como que todo a verse bien. Las bases de sobrevivientes están como que aguantando. De hecho, la de esta hiedra venenosa está como que aparte. Los héroes no saben del jardín ese que creó. Pero bueno, todo parece que va bien. Están construyendo las arcas. Parece que van a poder sacar a todos del planeta y ser felices y todo. Hasta rescataron a Flash y a Flash. Sí, de hecho, bueno, es que al momento que pasa que se esparce este virus, lo primero que hace Batman es decirle a todos los velocistas que se encierren en una como bóveda. Sí, porque en cualquier momento que vean están corriendo a la babosa y de repente en una Una pantalla, pantalla y ya valió valieron queso y ellos van a poder esparcir ese el virus. virus. Entonces Superman va por ellos y le dice, bueno, es que los necesitamos para terminar esto. Entonces Flash está como ayudándoles a recolectar a los... Sí, les ponen unos lentes de contacto Sí. para que vean borroso o algo por el estilo. Sí. Pero bueno, estando ya en la Fortaleza de la Soledad, el detective marciano ahora convertido en zombie se mete y empieza una matanza y en eso logra infectar a Flash, que es Barry Allen, ¿no? En este Es punto. Barry. Entonces, pues sucede lo que creíamos y sale Flash en versión zombie y está horrible esta escena porque se ven así que están las multitudes de gente y nomás va y nomás se van convirtiendo como en manchas rojas, así. Está horrible ese momento y toda la como esperanza que te habían construido todo ese número es... ¡Ah! Es que te digo, son golpes tras golpes a Zack Snyder. Porque todavía antes de tomar la decisión de una de las decisiones más difíciles de Superman, que es la de matar a alguien, que no puede ser gratuito, no puede ser así. Ahora sí, ay, es que estamos en una nave solos, aquí tengo que matar la fuerza. No, aquí todavía lo contacta ¿a quién es el que contacta? ¿Esa Cyborg? Creo No, que no recuerdo a sí, quién ese es Cyborg, contacta, creo, sí. porque ya había regresado a Cyborg, ya les había dicho más o menos cómo estaba el cotorreo, y le dice, ya no es Barry y no hay manera de regresarlo, ¿verdad? No. Dice, no, pues, pero ¿cómo lo vas a alcanzar? Dice, no, es que no lo va a alcanzar. Me voy de otro lado Lo voy a y lo voy a toparlo. encontrar. Entonces Superman decide matar a Barry porque realmente está terminando con la esperanza de tener gente viva. O sea, sí, sí fue como que una decisión que le pesa a Superman. no es gratuita y va y choca contra él. Me quedo tarde porque es en el. A lo mejor es un recurso medio baratón, ¿no? Pero le dice, ya descubrimos qué pasa cuando el objeto inamovible choca contra. Sí, está baratón, está excesivamente melodramático, pero son cómics de superhéroes. Melodramático es la mejor versión que existe de este tipo de cómics, la verdad. Pues básicamente al momento de chocar así, se le quedan atados unos dedos de Barry en el estómago a A Superman. Superman. Y pues ya valió queso, ¿no? ¿Qué es lo que hace Superman aquí? Se da el tiempo para ir a despedirse de todos. De hecho, todavía le pide a Wally, que es Sí, que es Wallace realmente, es el Wallace, es el de Tierra 2 o algo así. sí, que acelere a su familia, o sea, que les pase como El Speed Force. Speed Force para poder como platicar con ellos, despedirse En rápido chinga. porque tiene que, pues sabe que se tiene que ir del planeta, pero ya. Una vez más, es un Superman que entiende que el beneficio de la mayoría está sobre una sola persona. Y de todas maneras, parece que fue un error de cálculo, como que tardó un Sí. poquito más en sus despedidas. Pero pues es que tenía a Marta, tenía a Lois y tenía a Jonathan. Entonces, sí, yo también lo hubiera hecho. No, fíjate que sí cuando lo lees, porque bueno, va, se despide de ellos, la escena está así increíblemente emocional, o sea, yo sí estaba así de, ¡ah, no! ¿Por qué? Se despide de ellos y luego se trata de suicidar en el espacio. No estoy seguro, muy bien seguro cómo pensaba hacerlo, pero bueno, se trata de suicidar en el espacio. Si algo dicen de que no puede tener oxígeno o algo así, pero según yo, Superman no está respirando. Sí, o sea, que creo que le iba a hacer así como, ¡ah! Y si le iba a meter el vacío, algo así, entendí, así como que, okay, bueno, pero en el momento funciona, realmente son cuestionamientos que me salieron después. Pero antes de morirse, cambia a zombie y regresa a la Tierra a ser un desmadre. Entonces, sí es un error, o sea, sí es un fallo que comete Superman, pero es un fallo que está muy en personaje. Creo que es muy importante eso, que es un error que sí imagino a Superman haciendo. O sea, este personaje perfecto, si alguna vez iba a equivocar, era por su familia. Entonces sí me gustó mucho, mucho eso. O sea, aunque en el momento dices, chingada madre, Superman. Te digo, son puros golpes a Zack Sí, Snyder. como que Tom Taylor acabó de escribir esa escena y tiró la pluma. Sí. Y así se escribe a Superman. ¿Quieres que mate? Así mata. Sí. ¿Quieres que cometa errores? Así los Los comete. comete. Y ya a partir de eso ocurre al final del número 5. Y el número 6 es frenético. Es una carrera contra el reloj. Porque en ese momento todos los superhéroes se dan cuenta que ya valió madre, que se tienen que ir, pero ya, porque si Superman ahora es un zombie y ya no hay nada que hacer. Y todo este número es una carrera contra el reloj para, pues, para escapar de la Tierra antes de que todo se vaya al demonio. De hecho, ya para este momento ya contactaban a los de Ciudad Gótica. Se van a ir, la gran mayoría de los que estaban ahí en esa jungla de hiedra venenosa, van a partir. En Temiscira, todo lo que había pasado en Atlantis al inicio, aquí regresa, porque parte de las acomodaciones que habían hecho para Temiscira eran entre Superman y la Mujer Maravilla, levantaron más tierra para agrandar la isla. Entonces con eso dejaron de estar protegidas, dejó de estar protegida la isla, entonces ya podían verla, entonces llegan todos los atlantes a hacer un. No, esa escena está chingón, sí, está increíblemente épica. De hecho, sí, esta miniserie parte de lo que me encantó es que sí, me dio muchos de mis momentos favoritos de varios personajes, porque aunque esta es una versión zombie de Aquaman, te das cuenta del cagadero que puede hacer Aquaman, porque llega con un Kraken zombie y un ejército, pero un ejército de Atlantes que empieza así a subir hacia Temiscira e inmediatamente salen las Amazonas a recibirle y dices, ¿qué pedo, qué chingón se puso esto? ¿Sabes? Yo cuando leí esa escena, que aparte es muy corta, son unas cuantas Sí. páginas, dije, eso está más épico que toda la saga de Ataque de las Amazonas. Sí. O sea, Amazon's Attack, que fueron como 10, 9. Ah, esto es lo que querían que viéramos Sí. allá. O sea, ves a las Amazonas como las guerreras que son defendiendo y te conviertes en zombie, pues ni modo, voy contra ti. O sea, porque incluso, pues obviamente van convirtiendo a Las varias de van las Amazonas mordiendo. y ellas mismas, o sea, se van contra ellas, o sea, contra todos los zombies. No, y aparte se la, o En una sea, guerra que aparte saben que está sí, perdida. sabe, porque, o sea, ya cuando están escapando, sí hay una donde ven y están las Amazonas rodeadas y todo, y si dice alguien, dice, no las vamos a sacar de ahí. O sea, dice, no, pues ellas lo saben. No, no, no. O sea, ellas fueron ahí para darles tiempo, no para sobrevivir a ellas. Y luego llega el mejor momento de Flecha Verde de todos los tiempos. Ah, Porque aparte hay una pequeña como subtrama donde descubren que Batman no tenía un plan para derrotar a Flecha Verde. porque no era lo suficientemente peligroso. Y que dice Flecha Verde, yo podía hacer una amenaza global si quisiera. Que le dice Black Canary, sí, amor, yo lo sé. Aparte una Black Canary que Que ya aparte ahora... tiene el anillo de poder. Sí, pero es muy bueno ese de, yo podría hacer una amenaza global si quisiera. Muy en personaje Sí. nuevamente. Y luego ya, bueno, están en este desmadre, están escapando y Flecha Verde logra clavarle una flecha en el ojo a Aquaman. ¿Sabes? No sé si mata a la versión zombie, no es muy claro. Es que como que los matan muy fácil a los zombies, ¿no? Bueno, es que no están como muertos vivientes, tengo entendido que tienen la Porque no son misma... zombies. Sí, se tienen la misma vulnerabilidad que un humano, supongo que se podrían morir de hambre, cosas así. Un balazo en el estómago los mata igual que a una persona, no es solo decapitarlos. Y sí, que le tire, no me acuerdo cuál es la frase exactamente que dice, pero... De hecho, también viene censurada ahí. Sí, está muy, muy, muy chingona esa escena. Y al mismo tiempo están lidiando con Superman porque saben que si las arcas, o sea, van a salir del planeta, necesitan... Pues distraer a Superman lo suficiente, porque puede destruir esas naves en un segundo. Sí, Diana va. ¿Quién más que Diana podría detener, intentar detener a Superman? Sí. Y forjan para esto la espada, una espada hecha de magia y kriptonita. De hecho, ese es el momento porque parte de los mecanismos que tenía Batman para detener a los otros metahumanos era una barrita de kriptonita que le había dejado a Damian. Agarran esa barrita de kriptonita y que dice Diana, ¿a poco crees que la única persona que tenía planes contra sus amigos era Bruce? Era como, ¡oh! Oh, escándalo. Sí, mira, Diana se lo tenía bastante escondido. Y es donde mencionan, es que esta pura barra de kriptonita no es suficiente porque Batman no mata. Ahí es donde hace el comentario de que era lo admirable de él. Y Diana sí mata. La caracterización de Diana también es muy buena, ¿Sí? que siempre ha sido como, aunque es la más bondadosa y piadosa de todos, Pero es pero guerrera. es una guerrera y es la que está dispuesta a tomar esas decisiones más rápido que sus compañeros. No, termina forjando eso, que es la espada con la que va a encontrar Superman. Y pues de todas maneras, no. No, no, no fue suficiente. Porque Superman, a fin de cuentas. Sí, que es el que por mucho que digan que Batman le gana, no, no, che, Superman desatado, no, no hay quien lo pare ese güey. De hecho, ya están como que a punto de dar todo por perdido y creen que también las arcas ya van a valer gorro. Sí, no, y este número, tío, todo este número es una carrera contra el tiempo, pero también realmente van perdiendo la esperanza, sí, súper cabrón, porque ya cayó Temisira, el plan de Diana fracasó, entonces, y esto al final, pues, es una miniserie fuera de continuidad, y sí, ¿no? Entonces dices, ya, o sea, se los van a chingar a todos y hasta aquí llegó, y en total, bueno, las arcas logran salir, pero pues el zombie Superman sigue haciendo un desmadre. Y va por las arcas y en ese momento John es como que se despide de Lois, se pone su traje de Superboy y sale a enfrentar A a Superman. Superman. De hecho, todos los diálogos de Lois en caption, no escuchas la despedida, pero básicamente sí dice, o sea, tenía que llegar a esto, esperaba que no llegara tan rápido, que pues básicamente pues, va a tratar de pelear contra su padre, que 20, 30 años mayor Sí. que él, tiene más experiencia en No, estas y que en cosas, este punto John tienes todavía más, no es tan fuerte. tiene más energía solar en sus células. También es una batalla perdida, o sea, si ¿sí pelean? Solo chocan. Sí, Sí, va. o sea, bueno. Sí, entonces, bueno, sale esta batalla que al final lo que manejan, Superman va contra las arcas y sale John y se avienta contra él y chocan solo una vez. Me agrada que no se enfrascaran en un combate porque no había manera de que no lo infectara o de que ganara. Sino que solo John se arroja en este, pues en este momento era como una maniobra casi suicida, básicamente, pues para salvar a la gente. Chocan y eso da el tiempo para que llegue la corporación de linternas verdes. Superman como que dice, ah, cabrón, cabrón. Entonces dice, pues me voy volando al sol. Es lo que decide Superman. Que también te da a entender que si los zombies estos sí tienen cierta Sí, racionalidad. tienen cierta racionalidad, pero solo piensan en la mejor manera de esparcir la antivida. Esa es como su prioridad. Entonces Superman lo que decide es irse al sol y en algún momento, cuando el sol sea esta supernova y explote, en ese momento va a valer queso Sí, todo. y empieza hecho como que medio Adren, absorberlo, sí. así como que dice, pues, voy a acelerar esto y en 100 millones de años ya verán. Algo así. Al parecer ese es el plan de Superman, y de hecho sí dice Chris Gantt, yo creo, el guardián que anda por ahí, que final comenta el detalle de, pues bueno, ya ahorita por lo pronto ya no es una amenaza urgente, vamos a buscar un nuevo hogar a Los los humanos. humanos. Pero me gusta el pequeño intercambio de palabras que tienen Gold Gardner y Dina, porque es como, ay, canijo, los dejo un mes y ya eres una linterna verde, ¿qué pasó? Sí, sí mencionan que existe Kal-El en este universo, porque... Sí, porque de hecho, bueno, DC creo que ocurre exactamente antes de que llegara Bendis a DC, porque sí trae como la continuidad de Rebirth. ¿Sí? Entonces sí ocurre como en un punto, sí puedes más o menos trazar en qué punto de la continuidad de DC se desprende de Rebirth. Y te digo, según yo es antes de que llegara Bendis. Okay. Porque John todavía está Chavito. chavito. Sí. Y ya básicamente así termina la historia. O sea, digo, ahorita yo creo que la platicamos más que otra que Sí, es reseñarla, que, pero bueno, normalmente nosotros nos vamos mucho que a temas, a ejecución. Aquí no hay nada de, o sea, bueno, sí hay temas. Yo siempre alego que todas las historias son acerca de algo. Pero no es lo principal, tampoco no hay nada específico en ejecución, así como en Mr. Miracle, que las viñetas acomodadas así, que es simplemente una muy buena versión de esta historia. De hecho, creo que es la mejor versión posible de esta historia. de DC Zombies. Sí, de zombies. O sea, Tom Taylor, yo insisto que tanto aquí como en Injustice básicamente está haciendo audiciones para que le dejen escribir todo ese, ¿eh? O sea, como que diciendo, miren, puedo escribir lo que sea. Ese tema sí es un poco curioso porque yo, Taylor sí tiene éxito, evidentemente, vende bastante bien. Tiene dos franquicias fuera de canon de DC. O sea, ¿cuántos años lleva de Injustice? Pues acaba de regresar Injustice con Zero Year, pero ay, cómo, no sé cuánto tiene, pero tiene Son mucho. como 5 años, ¿no? Son 5 temporadas, algo así. Fueron O cinco seis. temporadas de la primera y luego la segunda duró creo 30 números y luego ahorita están con año cero. O sea, es una pequeña franquicia por su Sí. lado. De hecho, sobrepasó yo creo el videojuego porque no, a lo mejor no en ventas, pero sí en tiempo de vida. Y escribió Wolverine El para de Wolverine, que Marvel. ese sí duró buen rato, son quedan como 36 números. Tío, mal que bien tuvo unos títulos de X-Men y de El Hombre Araña, que podrás discutir el hecho de que no duraron mucho, pero tiene grandes números. Bueno, yo sí me aventé todo el Friendly Neighborhood y la verdad es que me gustó bastante. No, me encantó X-Men Red. O sea, sí me dolió muchísimo esa cancelación. Ahorita ya empezó también una historia de John Constantine. Vamos, lleva varias cosillas. Ya tiene su serie de autor también en Boom Studios, que Sí, que le es está yendo increíblemente bien. Secret Seven. Está muy entretenida. Van tres números, digo, al momento que grabamos esto van tres números y la verdad es que va muy Yo entretenida. no la he leído, pero sí en ventas le está yendo muy bien. Porque él vende. No sé si hay alguna razón por la que si no le quiera soltar ahorita algún título principal. Sí, a mí se me hace como muy también curioso. Que aparte se ve que conoce a todos los Eso personajes. te iba a decir, se me hace, por ejemplo, una elección muy obvia para Liga de la Justicia. Aunque ahorita supongo que es muy complicado meter a quien sea Liga de la Justicia porque tienes el desmadre que trae Scott Snyder, perdón. Es cuando queremos un poquito más. Sí, mucho más. Pero bueno, se me hace una elección lógica también, tío, que si tú lees Injustice, sobre todo si es como una audición, entonces me encantaría verlo en Linterna Verde, me encantaría verlo en Batman. No sé qué planes tenga DC, pero sí espero que le den la oportunidad de agarrar una franquicia. Le dieron Escuadrón Suicida, pero también se va a cancelar en el número 11 o 12, Que algo también va así. muy bien. Sí, también es muy buena. Entonces, habrá que ver, pero tampoco, aunque me encantaría verlo en la continuidad principal, y yo creo que mi opción favorita sería Linterna Verde, ahorita con DC está haciendo un trabajazo. Incluso las miniseries subsecuentes han sido entretenidas, por decirlo menos. La verdad es que considerando el tema, es muy difícil que tenga secuelas, es muy difícil que tenga spin-offs que puedan estar a la par de tu serie original. Sí, y es que repetimos mucho esto, pero es básicamente tomar una premisa muy trillada y ejecutarlo increíblemente bien. La miniserie esta de Unkillables, que son tres números, también no es nada así de. En cuanto a premisa, no tiene nada de especial y está buenísima, la verdad. Repite el mismo efecto donde estás constantemente en. No lo van a lograr, no lo van a lograr, ya se lo llevó a la chingada. Y además no lo logran, Sí, y luego empieza la segunda miniserie y es la misma, o sea, constantemente te mantiene al. ¿no? Logra algo muy difícil con la serie digital esta de Hope at the World's End, Sí. Es algo muy difícil porque ya sabes el destino de esos personajes. O ¿Sí? sea, estás viendo la historia de Lex Luthor, estás viendo la historia, ya sabes para dónde van. Y aún así es interesante leerlos. Digo, Sí. tienes toda la historia de Kanda que aquí no se vio, pero. Sí, ahí lo que hace es como rellenar huequitos, cosas que, como dices, no hubo chance de poner en la miniserie y de sembrar como semillas para la segunda miniserie, que por eso va a llenar el número 4 de 6, y todo indica que esto va a ser una trilogía. Trilogía. Bueno, o sea, su sí cochino dinero, amigo. Se va a llenar el absoluto. Fácil. Sí. Pues la verdad no sé qué más haya que decir. Ah, no hemos hablado del arte. Que nuevamente cae en la misma categoría. No es. El arte es bueno. Sí trae. Sí bebe un poco de este estilo noventerón. Pero es una muy buena ejecución del estilo. O sea, tampoco no creo que haya mucho especial No, que no, no, decir. la verdad es que es efectivo. Como tema, nada más antes de cerrar, pues el detalle de que, pues sí, no, los hombres regularmente se utilizan como metáforas a lo mejor al consumismo, ¿no? Muy de tipo daily, por ejemplo, bueno, que sean otras cosas. Pero se toma mucho este tema, pues, de que son las hordas zombies, pues son como a la sociedad borrega que pues nomás están haciendo y solo están consumiendo y solo están haciendo cosas que les dicen que hagan o como un enjambre, pues. Y aquí es como, ah, claro. Y la mejor manera de hacerlo es a través de redes sociales donde ya todo el mundo estaba como enjambre en ese detalle. No sé si es más como embarrada o como tú dices, como le dijeron los editores que es lo que hacen los chavos de ahora. Sí, la verdad, sí, no siento que se esté yendo mucho al tema de metáfora social con los zombies. No, no, no, no, no, no siento esfuerzo en esa parte. Aunque dices que ya está este cómic de Boom Studios que seguramente lo trabaja mucho mejor. Ese aspecto, pues. Sí, pues aquí sí, te digo, sí se siente como que esa metáfora salió en automático. O sea, juntaste esos dos y ¡ah! Una metáfora. Bueno, pues ahí la dejo. Nuevamente le funcionó mejor que a Zack Snyder. Sí. Pero fuera de eso, pues sí, bastante, bastante recomendable y súper entretenida. Yo creo que eso es, para mí, ahorita, la verdad es que es de lo más importante. Nos preguntaban no hace mucho en un programa de La Covacha de los viernes que si no sentíamos mal que no hubiera tantos cómics que estuvieran siendo tan profundos o que exploraran. Es como, pues, no son necesariamente todos los cómics, no to todos los cómics tienen que ser así. O sea, a fin de cuentas, es un entretenimiento y con que esté bien ejecutado, como tú mencionas, y que te entretenga lo suficiente. No, y es que es importante que haya historias que aspiren a revelar la esencia del ser humano y todo. Sí, está bien, es importante que haya cómics que vayan a ese lado, pero este cómic no creo que quede desmeritado por no tener ese tipo de ambiciones, porque al final logra lo que yo creo que cualquier historia tiene que lograr. Te hace sentir cosas. Te emocionas, te entristeces, se te rompe el corazón en más de emoción. Gritas de emoción, bueno, a lo mejor no, no gritas, dices como, ah, pero, o sea, pero No sé, Jackie gritó cuando leyó esto. Creo que se habló. sí. Pero creo que está mal desmeritar un cómic que al final, digo, yo sí sentí muy feo la parte donde se despide Superman de su familia. Un cómic que una historia que logra hacer esto, aunque no esté buscando hablar sobre las complicaciones de la sociedad capitalista moderna y todo, creo que está bien, creo que es importante también tener este tipo de historias y no porque no tengan esas aspiraciones no van a resonar contigo o no van a llegar a ser trascendentes por algo. Bueno, pues como nos enseñó este cómic, no es tan buena idea tener redes sociales. Pero, como siempre menciono, no estoy realmente en redes sociales, pero pueden encontrar mis artículos en el sitio, en la columna de Derrochando Opiniones, y pues en estos videos en los que estoy participando para la cuacha. Perfecto. Y recuerden, síganos, también estamos en Twitter, Facebook e Instagram como lacovacha.mx. Si no le han dado like a este video, pues háganlo ahora, tienen tiempo mientras nos seguimos despidiendo. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, la verdad, todo ese tipo de cosas nos ayudan mucho. Dejen sus comentarios, los leemos todos y si quieren que hablemos de algún tema en particular, alguna historia, también díganos y también lo haremos. ¿Por qué no? Y ya, nos vemos la próxima semana, espero yo. A ver.